en todos lados, a pesar de que hay muchos santiagueños que saben nuestro querido quichua, claro, y lo tienen escondido. Ah, mira. Entonces sí, sí, queremos que se, yes, que se hable más, sí, que sí, nadie sí, sí, reniegue que de lo más que tiene adentro. Ah, sí, sí, tal cual. Qué lindo. Es muy importante, Sibu, y te felicito por estar haciendo estas movidas y... Ahí estoy pleno, Palermo, ojo, estás medio conchito, Chivo. Sí, me... ¿Quién podía decir sí, venir del monte y ir a, Palermo, ojo, a dar, ¿no?, una charla en Palermo, no? Nada, nah, pues es una broma, pero bueno, sí, la verdad lindo, que es, muy, es más que importante y que haya espacios donde se puedan divulgar este tipo de cosas, por ¿no?, supuesto. Así que bueno, vamos hablando de divulgar y de Santiago. Nostalgia Santiagueña se llama este disco. Santiagueñas, bien dije, ¿no? Sí, ¿no? La sí, lengua de blasito desde las 6 de la mañana. El dúo Vidalero, ¿eh? Lo vamos a escuchar. Con una chacarera y con un gato a este eximio dúo de Santiago del Estero. ¡Viene la primera! ¡Adentro! Una vez yo festejé con una moza de aquí. La madre que la crió era más brava que el ají. Cuando el rancho visité, no me sacaba el ojo. Cuando a su niña besé, como el chelco se me enojó. ¿Cómo se baila en Santiago? Ea, mozo, me dijo, no se quiera entusiasmar. Y agarrando un garrote, por cerquita me hizo pasar. Ea, vieja, le expliqué, todo lo hago por amor. Tiene razón, contestó, pero saqué la manito. Y se viene viniendo la segunda. Adentro. A ganar su voluntad, para un baile la invité. Bailamos todo el día, chacareras y chamamé. Vienen copas van, y a la vieja se machó, y a su niña yo abracé, aprovechando la ocasión. ¡Caspi, caspi, la viejita! Mas la vieja Satanás, no sé cómo nos bichó, y alzando una botella por el lomo me sacudió. De a vieja le expliqué, todo lo hago por amor. Tiene razón, contestó, pero saqué la manito. Y se viene un gatito. Tienes que cantar, aumenta tu latir y no busques callar. Por querer quedarte muy triste no hay que lamentar. Alborza tu latido, ausenta todos mis males. Llegando los carnavales dejará de resonar. Joven sos pa' llorar por un mal querer. Canta, no te desesperes, no sos coyuyo del monte. Buscando nuevo horizonte te volvés a enamorar. Sin luchar por lo que más quiero no puedo vivir. Ahí viene la segunda. Adentro. Su latir revivió y ya se alegrará. Mi pena comprendió, me recordará. Si se fue no me dio consuelo, ya retornará. Como el patamara dulce, por eso mi desconsuelo, la causa de mi desvelo, con primor se acordará. ¡Otra vuelta! Se marchó, no volvió, me recordará. Sus besos serán de fuego, su rostro de niña buena, para calmarme las penas tiene ya que vivir. ¡Y se acaba! Sin lucha por lo que más quiero, no puedo vivir. Muy bien, así pasó el dúo Vidalero, Chigo, ¿eh? Del disco Nostalgia, ¿no? Santiagueños, hermosísimo. Ajá. Saque la manito, dice la chacarera, ¿eh? Naica, señor presidente, un tema de Víctor Galván. Guarda con eso. Y luego escuchamos Dulce como el Patay, ¿así se dice? Sí, oh, muy bien. Ah, correcto, es un gato de Santillán. ¡Se arriba, Malenja! ¡Se va la primera! Este es un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. ¿Estos temas pones vos, Chico, cuando comés la picadita los domingos? Ajá. ¿Eh? Sí, sí. Está. ¿Estos temas te pones vos para comer? Y sí, por lo general, mira, donde suena un bombo, una guitarra, ahí uno empieza a abrir los ojos. Claro y que y sí. Mira qué hay para comer y qué hay para tomar y también. Y sí, esa es más costumbres, importante. Costumbres. Y son costumbres. Antiquísimas. Hablando de costumbres, hay un dúo de costumbrismo, ¿no? Que mantienen esa tradición. Ajá. No usan bajo, no usan nada raro. Guitarra, bombo y un violín así gatando. Ayer sí. Lo escuchaba Marcelo Simón, que decía que en una época fueron cuarteto. Porque, pero Marcelo es muy chistoso. Porque comentaba, estábamos hablando del dúo Coplanacu, ¿no? Ah, mira. Son los dos cantantes, sí. Bombo, la guitarra, y algún bandoneón que aparece cada tanto, y hubo algún violín, ¿no? Que la sí, acompaña. Pero una época fueron cuatro, porque la que tocaba el violín es una de las es la esposa de uno de los muchachos. De uno de los changos, sí. Cuando ella estaba embarazada, paró bueno, de tocar. Y no, al estar con el bebé adentro, eran cuatro. Claro. Ese fue el chiste de Marcelo Simón, que yo lo entendía a la media hora. Está bien. Pero el dúo Coplanacu es uno de los dúos que se mantienen con esa idiosincrasia tradicional, ¿no? De mantener la, ¿no? Guitarra, bombo, voces y otra cosa. Vos sabés que los dos del los dúo... Los conocés, ¿no? A los calvos. Sí, que los conozco. Son cantero, perdón. Son profesionales. Uno es contador y el otro es doctor, algo así. Sí. Y vos lo ves, los tipos no se cortan ni el pelo, no sé no, si... No, mantienen esa pero imagen. Pero mantienen una tradición... Una onda Creedence. Bien, la banda bien rock. Gauchesca. Bien gauchesca, digamos. Claro, bien, bien. Vos sí, te sí. Das cuenta que la gente de antes se lo reconocía por el pelo que tenía, pelo largo, el sombrero. Sí, sí. Y por tradición usaban del mismo color los sombreros, el poncho, muchas cosas ahí en las nuestras queridas provincias, ¿no? Sí. Un día tendríamos que ponernos a conversar, vos hablando sobre Misiones, ¿no? Tu querido pago, donde era tu donde papi. Era mi papá, sí. Sí, y bueno, yo hablando de Santiago, tengo para estar varios días conversando de Santiago, porque tuve la suerte de nacer allá desde el vientre de mi mamá, yo ya escuchaba quichua, y soy quichuista de nacimiento. Sí, lo sabemos. La gente dice, ¿qué va a saber quichua este? ¿Cómo no voy a saber, señora, no a saber, señor? Sí, claro. Y me encanta, y no reniego de mis ancestros, por eso en defensa del quichua voy a estar hasta el último día a las costumbres de mi pago de Santiago, porque con eso tengo muchísimo respeto a mis queridos padres, a mis abuelos, y hablar del monte, hablar de la tierra, del silencio, de los vientos, es una cosa muy linda que a mí me mete profundamente allá y gracias a eso sigo viviendo bien, bien, porque escucho música de toda clase. A vos te escucho los sábados, qué alegría, claro que cuando sí. Pones los chamamés. Bueno, muchas gracias. Y yo escuchaba de chico todas esas cosas. Qué lindo, mira a dónde me voy a mandar, ¿no? A dónde estamos, a mi ¿no? pago. Y bueno, vamos a escuchar al dúo Coplanacu y de su disco, a ver, Neike, señor presidente, como la pronunciación de esto, Taquetuyoj, lo había dicho, pegué en el poste. Bueno, del disco Taquetuyoj escuchamos al dúo Coplanacu. Viento en la mañana y un tito del alma, pues la chacarera sembrando mi esperanza. El sol se refleja, espejo es la tierra, mi raza que espera levantar sus cosechas. Los hombres un sueño germina, con luz verdadera y eterna fantasía. Suenan las guitarras, dulce melodía, late en mis entrañas buscando la ceniza. La madre que a todos cobija, mira y darte cuenta, es el suelo que pisa. El nudo se nace, llantos y alegrías, al crecer no pierdas la esencia de la vida. Un abrazo donde alguien me espera. Tiempo de la copla existencial y eterna. Suenan las guitarras, dulce melodía, late en mis entrañas buscando la ceniza. Que lo hagan sonar al bombo. mambo que se oiga por todo el quebrachal. Mañana cuando me vaya, quién sabe por dónde yo andaré. Vidalas y chacareras, quién sabe qué cosas cantaré. Esta es la zamba alegre, con bombos legüeros se apuró. Zamba con chacarera, nacida en la tierra del Misco. Esta es la zamba alegre, distinta que el mismo corazón. Muy bien, así pasó el dúo Coplanacu y del disco Taquetuyo, así lo dije bien. ¿Qué significa Taquetuyo? Taquetuyo, donde hay muchos árboles. Ah, mira. Claro, es un arbolada, como decía el otro día. Una arbolada, sí. En Santiago del Estero hay un lugar que se llama Taquetuyo. Ah, mira. Se hacen unos festivales muy importantes ahí. Hace un festival, mira. Sí, en Santiago. Y bueno, y esta gente justamente se le ocurrió poner Taquetuyo, claro. Mucha gente me pregunta como quichuista y por supuesto tengo que responder. Sí. Bueno, de este disco escuchamos dos temas. Ajá. Donde Alguien Me Espera, una chacarera del gran Horacio Vanegas. Y en segundo lugar, Zamba Alegre, que es de Andrés Chazarreta y Oscar Mazanti. ¿No? Zapateale, Oscar Mazanti. ¿Lo conocés a Oscar Mazanti? Sí, cómo no. ¿Quién era Oscar Mazanti? Y un zapateador, ¿no dijiste? ¿Eh? No me estabas diciendo que zapateaba. Pero ¿lo conociste a Oscar Mazanti? Sí. Y claro. ¿Comiste que sí. Asado, sigo con Oscar Mazanti? Sí, sí. No, yo conozco mucha gente, nada más que no me acuerdo a veces los nombres. Porque por ahí me preguntan y el correr de los años te llevan a que te olvides de algunas cosas. Sí, ¿no? Sí, sí. Zapateaba sí. Lindo. Yo antes ¿no? salía mucho con Robustión Abrojo. Ajá. Y un vecino que tenía. Vendía pantalones. Se llamaba bueno. Robustiano Abrojo. Ajá. No tenía nombre. No, y bueno, porque el padre se llamaba Robustiano. Era toda una familia de Robustianos. Y la madre se llamaba Robustiana. Qué bien. Sí, sí, iban a la escuela y la madre cosía. Cosía, ¿no? Sí. Claro. Robustiano. Pero ¿cómo dijiste el apellido? Abrojo. Abrojo, sí. ¿Sabés lo que es el abrojo? El abrojo que se... Que se pega en la ropa, ¿no? Se pega en la ropa, claro. No, sí. Pero hay, es un yuyito del monte. Allá. Hay una planta de abrojo. Sí. Claro. ¿Dónde pasa? Con las plantas. Sí, al lado de un abrojo, después venís con todo el pantalón lleno. ¿Tenés muchas macetas en tu casa, Hugo? Sí. ¿Tenés las macetas en tu casa? No, pero de abrojo. Guarda con él. De abrojo. ¿Con él? ¿Cómo se llama? Ahora que no me sale el nombre. Eso es que se junta más en el campo. Ah, mira vos. Bien en el campo, bien en el monte. ¿Verde las plantas, Hugo? Sí. Sí. Y la frutita es el abrojo que se pega medio amarillito, digamos así. Ah, colorcito. Se te pega la ropa. Que te da una. Claro. Cuando vuelvas. Una gana de sacarla y revolearla, ¿no? Porque se te pega y te. Lo querés sacar con los dedos y se te pega en los dedos. Así que mira. Bueno. Sí, y allá en tu pago. Hay muchas plantas. Tenemos la planta del el malbón. Yo soy fanático del malbón, las malbonas. Las sí. malbonas, sí. Este que es una. Bueno, tenés el. Ahí ya volvemos con Raíces de mi Tierra. ¡Arriba, Manenja! ¡Se va la primera! Este es un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. Claro que sí, estamos usando, no, está bueno porque estamos usando estas cortinas, nunca los usamos, están ahí al pedo. Bueno, claro que sí. Vamos a escuchar las voces quichua, ¿sí? La voz quichua. Pero esto, ¿no sos vos esto? ¿Eh? ¿No sos vos este tu grupo, el que tenías vos? No. Sí, sí. Ah. Sí, yo también hago ahí. Y el disco se llama A ver, opa, a ver quién está llamando. Pero vamos a hacer online. Sí, sí, sí. Hijo de puta, no sabes que estás al aire. Me mata el ringtone, chivo, ¿eh? Ah. Una actualización, un F5. Bueno, mientras Chivo atiende esos llamados cósmicos que tiene, vamos a escucharlo a él, justamente, que está acá en el grupo. La voz es quichua. Cuando venimos vamos a traducir que es telecita paja. ¿Así se dice el día? Sí, para la telecita. Para la telecita. Bueno, vamos a escucharlo con... Mirá este tema, Don Pala se llama. Yo tengo un vecino allá, Don Pala. Sí, sí, sí, sí. Después queda rebotando. Bueno, Camino a Tres Palmas, un chamamé. Y el desanuncio y separador blog, Lidia. Leyendo todo, qué boludo. Bueno, vamos a escuchar las voces quichas. Bien. Momento de chamamé para que baile nuestros paisanos, che, como en Santiago del Estero. ¡Tócate un Atilio! Parece que han quedado con ganas con el chamamé. Vamos a tocar otrito Atilio ahí nomás. ¡Neta! Thank you. A Chaitiza, sí, ¿eh? Pa, qué lindo. Pa zapatear, bueno, ¿no? Porque así está levantar polvareda. Claro, ¿no? Que sí. Dos chamamés escuchamos. La voz es quichuas del disco Telecita Paj. Bien dicho. Para la Telecita. Para la Telecita, correcto. Sí. Don Pala, un chamamé de Atilio Maldonado, y Camino a Tres Palmas, un chamamé de Enrique Sena y Rogelio González. Tomá. Exacto. Tomá para vos, ¿eh? Ya volvemos. A ver, vamos. Ahora, sigo. ¿Te va a salir? Lo tengo que leer primero. Medio. Guión medio Maldonado. Box. Box. Block. Box. Box. Box. Box. Box. Box. ¿Eh? ¿Por qué no me salí? Ah. Ah, blocks. Ah. Blogspot.com. Si quieres escuchar programas anteriores, ingresa al enlace www.carina-maldonado.blogspot.com. Ya está, ¿no? Bobby Marley, sing something good to me. Claro que sí, va de papota, sí. Chico. Sí. Hola, me parece que tenemos un llamado, Blas. Hola. Qué llamado. Sí, hola. Hola, buenos días. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Con Betty de Wilde. Pa, ¿cómo Betty? ¿Cómo estás, Betty? ¿Bien? ¿Cómo están? Bien, bien, escuchando el programa. Bien, bien, sí. Betty. Tenés la voz parecida a tu hermana. Ah, sí, muy sí, bien. Sí, bastante. Hasta acá también pensaba. Bueno, estoy como para que me confundan entonces. Sí, el operador nos decía, parece que es Karina, Karina está al aire y era vos. Ay, no. Sí, sí. Con Karina parece ser de que como anda todavía por Mendoza, sí, no, ajá, tiene buena señal. Yo la llamé hace un ratito, pero no me atiende. No te atiende. Sí. Ah, y bueno, yo estaba llamando para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Gracias, porque Betty, la verdad que está, sin Karina puede salir perfecto. Sí. Se está escuchando muy bien. Mucho, buenísimo. No, no. Sí. Lo tenemos a Blas Martínez, que es un gran profesional. Y bueno, yo me siento bien porque teniéndolo a él, imagínate, un hombre que sabe mucho de radio y no sé lo que va, no sé lo que nos va a decir Karina, porque todavía falta. No los va a retar, quédense tranquilos porque está saliendo muy lindo. Bueno, ajá, muchas gracias, Betty. Sí. Bueno, yo como de costumbre, sí, y siempre pidiéndoles un tema, sí, el tema que siempre les pido, que por supuesto ya lo saben cuál es. Uh-huh. Sí, ajá. Lidia lo sabe, sí, Lidia. Es el Liceo Castillo. Sí, claro. El Liceo Castillo, ahora lo vamos a encontrar. Claro que sí. Muy bien. Sí, sí. Bueno, sí, estamos con tiempo. Lo voy a dedicar especialmente a mi tío Ricardo, que se está reponiendo de una operación que tuvo. Sí. Y sé que le gusta mucho este tema, por eso también se lo dedico a él, y bueno, a toda la audiencia, al programa, y acá en casa estamos escuchando, y también está Perico, Rodolfo y Lorena, que ¿vos estamos tomando mate y escuchando el programa? Vos sabés, Betty, que Ricardo se comunicó en la primera hora. Lo escuché por internet. Ah, sí, lo sí. Escuchaste. Sí, se está reponiendo muy bien, por supuesto, y debe estar prendido al aire, porque él me dijo, yo mientras pueda voy a escuchar las 3 horas, porque nosotros estamos hasta la 1 sin Karina Maldonado, que la extrañamos mucho porque la buscamos y no está. Sí, claro. Sí. Pero bueno, no. Pero el programa está saliendo lindo, ¿eh? Lo vamos a sacar de taquito. Pero sale el programa al aire igual. Bueno. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, sale perfecto. Excelente. Bueno, y de parte de Lorena, sí, quería pedirle a Blas, ajá, sí, que le dedique escucho después un tema, ajá, un tema lindo, un chamamé de Blas Martín Herrera. Que claro aproveche, que, sí, que aproveche. Ahora le vamos a dedicar un temita a Lorena. Bueno, vamos a dedicarle. Bueno, chicos, y los felicito. Dale, Betty, un beso enorme y que tengas un muy buen fin de semana, ¿eh? Bueno, igualmente para ustedes. Para toda la gente que está ahí contigo acompañándote. Bueno, muchas gracias. Dale. Chao, Betty, un beso. Chao, suerte, hasta luego. Y nosotros nos vamos para donde sigo ahora, para la escuelita. Vamos caminando. Vamos a la escuela. Vamos con el cencerrito. ¿Sí? Raíces de mi tierra presenta El sentir del quichua. Ajá, ¿no? Sí, hoy no está la alumna, la alumna Maldonado. Faltan alumnos, ¿qué vamos a hacer? La escuelita igual, este, vamos a hacer igual, con Lidia del Valle y Blas Martínez. Sí, sí. Claro, bueno, hoy vamos a hacer facilcito. Comer, sí. Uno es facilcito, vamos a anotar, hoy es un día hermoso que tenemos sol. Mucho sol. Sol en castellano. ¿Cómo? A ver, sol en castellano. Ajá. Espera que está, virome de mierda. Ahora sí. Sol, ahí se arrancó, ¿eh? Sí. Y vos sabés que sol, nosotros los quichuitas le decimos inti. Inti. Ajá. Mira, inti. Sí, sí. Parecido a sol, pero es inti. Ajá. Y después también en castellano a la noche tenemos la luna. La luna, eso luna, es importante. ¿Cuántas canciones se hacen con la luna, no? Sí, y mucha gente, muchas cosas se hacen con la luna de noche. Si a nosotros nos servía allá en el monte hasta para caminar, ¿no? Sí. Pero en quichua, quichua a la luna le decimos quilla. Quilla, doble L final. Por eso debe ser los quillahuasi, tendrá algo que ver, los cantores de la luna, ¿no? Claro, los cantores de la luna, la casa de la luna. La casa de la luna, eso, sí. Exactamente. Mirá vos qué lindo. Los quillahuasi. La luna. Y bueno, en castellano pongamos tierra. Tierra. Tierra. Sí, sí. Pero en quichua. Sí. Es ashpa. Ashpa. A-S-H-P-A. Ashpa. Ajá. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, aquí tenemos en castellano luz. Luz. Luz, sí. La luz. Y bueno, pero en quichua. En quichua, claro, en quichua le decimos canchaj. Canchaj. Canchaj. J final. Uh-huh, sí. Y bueno, en castellano estamos hoy día. Día. Día. Ahí está. Día. Uh-huh. El día le decimos en quichua punchau. Punchau. Chau. Chau. Chau. Punchau. Chau, pun. el chiste feo. Hay que tener el chal ahí preparado. La boludez. Sí. Bueno, claro. Sí, punchau. Ya, tantas cosas se aprenden, ¿no? Bueno, en castellano tenemos noche. Noche. Ajá. Noche. Sí. Pero en quichua le decimos tuta. Tuta. Tuta, así como suena. Sí, sí, sí, cortito. Cortito y. Uh-huh. Y bueno, también tenemos monte. Oh, sí, sí. Monte. Si hablar al monte. Epa, si habríamos monte. Ido al monte, ¿no? Monte, pero en quichua le decimos sacha. Sacha. Ajá. ¿Cuántas palabras conocías, no? De cuántas canciones que esto hablan en serio, ¿no? Y claro, los palabras. Cantores, los escritores se basan mucho a todas estas cosas. Sí, sí, es verdad. Monte, sacha. Sacha. Bueno, después tenemos viento. Viento. Claro. Uh-huh. Viento. Viento, pero en quichua sí. Es guaira. Guaira. Con H empezamos. Sí, sí, sí. Como guaira. Ahí, se me vienen grupos que se llaman así, los guaira. Claro. Claro. Guaira. Y bueno, después, esto parece para vos, Blas. Sí. Lindo. Ay, gracias. Lindo. Ahí está, de moda. Sí. Lindo. Ahora casi se arranca. Sí. ¿Cómo estará Lorena? Sí. No, después el famoso alcanzame la polvera y se va toda la mierda. Bueno, sí. Lindo en quichua, sumaj. Sumaj. Sumaj. J final. Sí, con J, sí. La y esto debe ser para mí. Sí, a ver. Feo. Pero ¿por qué, hombre? Ey, bueno, ya que estaba el lindo, también está el feo. Sí. Feo. No, que siempre hay un roto por un desconocido. Feo en quichua. Sí. Sáhara. Sáhara. Sáhara. Ahí está. Está más complicadita ya. Claro. Más de lenguetazo el Sáhara. Anotá el último, el sí, remolino. El remolino, ¿eh? Cuando sí. Ese viento redondo. Sí, ahora, ¿hace remolino, Lidia, sigo? No, ahora no. ¿No? No. Claro. Cuando era más joven, sí. Está bien. Bueno, y entonces, ¿cómo se dice? Bailaba Castilla? El escondido. Sí. Ah, y lo mandaba ahí. Claro, sí. Imagínate que... ¿Y cómo es en quichua? Ahí está, gracias. Remolino. Guaira muyo. Guaira con H empezó. Guaira. Sí. Guaira muyo. Muyo. Ajá. Muyo. Guaira muyo. Ahí está. Eso. Ahí vamos, sí, ¿eh? Sí, qué lindo, ¿no? Mira cuántas lindo. Cositas puedes aprender, Blas. ¿Quién iba a pensar de que vengas de Misiones, un chico criado en Buenos Aires, que vengas a encontrarte con un quichuista. Que nunca digas de esta agua no es de beber. Yo. Cierto, ¿no? Exacto. Qué verdad eso. Es verdad. Bueno. Bueno, ¿y cómo hacemos la traducción de esto, Siu? ¿Qué? ¿Lo querés repetir? Vamos a repetirlo. Yo te digo... De arriba para abajo. Ajá, yo te digo sol en castellano. Y yo te digo inti. Inti, muy bien. Sí, yo te digo luna. Y yo te digo quilla. Muy bien. Yo te digo tierra. Yo te digo aspa. ¡Ah, qué bueno! Ah, yo te digo luz. Y yo te digo cancha. Muy bien. Yo te digo día. Y yo te digo punchau. Bueno, yo te digo noche. Tuta. Bien. Yo te digo monte. Sacha. Bien. Yo te digo viento. Guaira. Bien. Yo te digo, como te dije hace rato, lindo. Y bueno, ahí lo estoy pensando. Bueno, sumaj. Bueno, y también está feo. Sagrar. Ajá. Bueno, ahora este, el último, es más... Pero es facilcito. Facilito el remolino. Agarrarla, no, remolearla, sí. Claro, el remolino. Guaira muyoj. Muy bien, Blas. Claro, perfecto. Hay que ponerle un 10. Ahí tuvo un 10 que no vino la alumna. No, vino la hostia de Maldonado. Así que claro, no vino Karina ahí. No vino Karina, que siempre dice, póngale cero a hoy, Blas. Hoy saqué 10 porque soy el único que está. Hoy sacaste un 10 porque está solito. Es estoy solo, solo, solo. Bueno, solo muchísimas gracias a todos los que pudieron tomar nota, a los que grabaron mejor todavía. Y bueno, vendremos todos los sábados con esta escuelita de quichua. Así muchísimas es. Gracias. Bueno. Raíces de mi tierra presentó El sentir del quichua. A bailar el guairamuyo. Bueno, sí, muy bien. Se cortó. Muy bien. ¿Qué escuchamos, Chigo? Mirá, conjunto sí. Chacaimanta. ¿Qué es Chacaimanta para Chacaimanta que el público se renueva? De allá, talera. De allá, sí, de un, allá. Un conjunto de allá. Uh-huh, uh-huh. ¿Y el tema, cómo se llama? El tema era... El Guaira Muyoj. Guairamuyo, es justo lo que dijimos. Lo que estábamos hablando. Claro. El remolino. ¿Eh? Claro, sí, sea sí, el viento sí, redondo. Ahora tiene grande. Bueno, es de José Gómez Basualdo el tema. Ajá, ¿eh? Así sí. Que, bueno, vamos a ver. Raíces de mi tierra presentó El sentir del quichua. Claro que sí, seguimos en Raíces de mi Tierra. Estamos en Twitter, Diego. ¿Cuándo te vas a hacer un Twitter vos? Y bueno, tengo que prepararme un poco, estudiar claro un sí. poco más. Sí. Tenés que estar a tiro. Claro. Bueno, nuestro Twitter es @raicesenlatecno. Estamos ahí, nos pueden ubicar, dejar mensajes, cuentas para que podamos sacar plata. No, mentira. Estamos ahí posteando todas las cosas, ¿eh? Lo tenemos a Carlos Juárez en la puesta en el aire y operación técnica. Estamos con Lidia Maldonado. ¿Cómo es tu apellido? Lidia Gómez. Lidia del Valle. Tenía sí. una novia del Valle, che. Nos están diciendo. Se están diciendo que, a ver quién me pareció. ¿Hay una llamada? Hola, hola. ¿Qué es el teclado, Cari? Hola, Cari, ¿cómo estás? ¿Me sentís? No me sentí. No me siente. Ahí hola, se siente. Hola, Karina. Claro, está en Mendoza. ¿Será que se le cortó? Está chiflando, mira. ¿Se habrá cortado, che? ¿Qué le habrá pasado? Claro. Se cayó. Dale un poquito. Por ahí estaba en el ropero tirándose con Oscar y... ¿Viste que? Y no, tal vez están están y, subiendo al micro. Es muy saltarina, no sé. Karina. Por ahí salta, saltando el ropero y está Oscar. Ahí está. ¿Estás escuchando todo el video? No. Ah, se está matando de risa. Bueno, ahora la vamos a tener a nuestra conductora, Karina Maldonado, que está ahí viniendo en Sulky desde Mendoza con Oscar, ¿no? Ya claro, la claro, bueno. claro. Así que estamos en FM La Tecno 88.3 hasta las 13 horas, que llega el amigo Juan Carlos Sena con toda su rapidez, con toda esa velocidad que lo caracteriza. Con toda la idiosincrasia de la costumbre de Uruguay, ¿no? Claro. Del otro lado del charco, como bien se dice. Los pavos de Cita Rosa. Y la cita la vas tirando. ¿Eh? ¿Está? Ahí ahí te sentimos, Karina. No te siento. Hostia. ¿Dónde estás? Coño. Sí, Karina. ¡Hola! A ver. ¿Entendés? Desea comunicarse con nosotros. Desea Karina. Comunicarse, Karina. Quiere que la sintamos. Así se dice. La siéntamos, le iba a demandar. La cita. A veces me pinta el bruto viejo, ¿viste? La siéntamos, le iba a mandar. ¡Hola, Cari! ¡Hola! Atendé a tu madre, che. No nos debe escuchar. No nos debe escuchar. Debe estar ahí. Capaz que del ropero pasaron a la pileta con Oscar y se agó el teléfono. No, no escucha. Glu, glu, glu, glu. Bueno, tenemos muchas cosas para comentarles. Yo, como por lo pronto, voy a chiviar que mañana voy a estar en la Feria de Mataderos. A las 16 horas, con entrada libre y gratuita, Avenida Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales. Hay un gran festival folclórico. Vamos a estar ahí con... ¿Con quién más? Con Isis, te iba a decir, y se me fue al miércoles la página. Estaba de mierda. Bueno, no importa. Hay un montón. Antonio Olarte. Es uno, sí, después están un montón de chicos más que van a tocar. Claro. Esto es con entrada libre y gratuita. Al tranco que veo que está el tiempo, se va a hacer y va a estar muy lindo. Vamos a llevar discos para vender y vamos a compartir con la gente la Feria de Mataderos, que es Avenida Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales en Mataderos. Tienen colectivos, cualquier cantidad para llegar, desde Constitución, desde Once. De todos lados. Así que, Karina no apareció más, ¿no? Sí, sí. Para mí es eso. Del ropero pasaron a la pileta y se ahogó el teléfono a la mina. Y bueno, de cualquier manera le estamos informando a toda la audiencia que Karina está deseando comunicarse desde Mendoza. Sí, pero no. Raíces capaz de que se clavaron 40 no vinos llega, con Oscar. No llega. Bueno. Entonces vamos a ir a... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Mira vos, vengo yo de vuelta, che, hasta las... Estoy de las 6 de la mañana. ¿Ah, sí? Sí, estoy hasta en la sopa. ¿Y ahora por qué estoy en la sopa? Porque viene el bloque de fusión vanguardística. Ahí está llegando. Raíces de mi tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Claro que sí. Bueno, de tanta tradición, igual vamos a hacernos esto con este bloque, se va toda la mierda. Bueno, vamos a escuchar a fusión vanguardística, porque acá escuchamos algo que tenga que ver con el folclore, pero que no sea estrictamente de folclore, ¿no? Muy bien, donde muy se mezcla. Bien. Vamos a traer a Divididos, que si bien fueron uno de los las primeras o de las bandas de rock más populares que atrajeron mucho público al folclore, ¿no? Grabando sí. El arriero y todo de esos temas demás. Vamos a escucharlo a Divididos, primero con un tema que se llama Como un cuento, que es un tema ya de la música sí, de sí. ellos, por decirlo así, en criollo. Y después sí que ves que hay un dilema si no es una chacarera o es un chamamé. Ellos dicen que es con aire de chacarera, pero tranquilamente puede estar interpretado a ritmo de chamamé también, ¿eh? Así que vamos a escuchar al grupo Divididos, que de todos modos el bajista de Divididos, Diego Arnedo, es hijo de Mario Arnedo Gallo. Ah, claro. Un gran autor de la música. Tiene un buen nacional. Sentido. Sí, sí, sí, La Flor Azul y demás temas que tiene Arnedo Gallo. Bueno, escuchamos a Divididos en el bloque de fusión vanguardística. Debe haber un alerón es un Rolling Stone. Debe haber un gran error. Yo no lo sé. Debe haber un gran error. Sí. Cuando la mentira es la verdad.